las 7 de la tarde y 3 minutos. Legisladores a favor del aborto. 5 comentarios. Chávez censura canal privado. La democracia hackeada en Venezuela. Paro de la enseñanza. ¿Es esto lo que les enseñamos a nuestros niños? Doping en Nacional. Viruta, ¿qué me hiciste? Hermanos Peirano. Monóculo consiguió la plata. Asociación de Donantes Anónimos de Monóculo inicia juicio a canal de televisión holandés por reality show trucho. Toda la información. Una mujer japonesa elegida Miss Universo. El mundo del revés. Por último, el affair Condoleezza Rice, diputado Ortuño. Sepa todo lo que pasa detrás de las cámaras. Todo esto y mucho más en instantes aquí en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y comienza Monóculo, efectivamente, como ustedes están acostumbrados, a la dosis diaria de información y formación que realizamos desde Montevideo, Uruguay, a través de www.monóculo.com, que se ha transformado, Warren, y es bueno que lo digamos nosotros, sí, porque no ha circulado, en el portal más visitado de Uruguay de la última semana. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? ¿Qué me conturce? Avalado por la consultora muy prestigiosa. Claro, la mejor. La mejor. No vamos a decir el nombre porque bien que nos costó esta estadística. Y no estaba contratada la difusión del nombre de la empresa que lo hizo. Para nada. Hubieran cobrado más caro. Pero bueno, hemos logrado. Amigos, quienes estén siguiendo a través de Steadcam la transmisión de audio, les recomendamos que visiten www.monóculo.com. Y ahí disparan un reproductor de audio en un icono que dice MI Radio y no se les va a cortar el audio como se les está cortando actualmente. Nosotros vamos a dejar de emitir audio por Steadicam en este momento y va a ser todo a través de Monóculo, pero las cámaras van a estar enfocándonos a nosotros. Por supuesto, no nos van a enfocar a ellos. Es ganancia por todos lados. Cortamos en este momento el audio de Steadicam. Ahí se acabó. Y ahora sí seguimos a través de Winamp. ¿Qué dice Flavio? ¿Qué semana, eh? ¿Qué semanita que nos tenemos? ¿Cómo el frío no ha mermado un poco la actividad a nivel mundial? Nos sorprende un poco porque vemos que ciertos países están como con un dinamismo impropio del Uruguay, pero Uruguay también no le va a la saga y genera noticias permanentemente y muy interesantes y muy buenas y muy instructivas. Sí, realmente estuvimos viendo en la mesa de noticias antes del programa cuando hacemos el trabajo de la selección y costaba seleccionar la información para el programa de hoy porque realmente había acumulado tanto material. Era realmente... Fue Un trabajo realmente es difícil. Y a veces uno se queda cuando prepara el material, dice, pero no nos va a dar el tiempo. Y lo mejor es aprovecharlo, pero también es bueno aprovecharlo comentándole algo de sobre nuestra vida, que en definitiva es la gran noticia. De esto se trata el programa. Claro, hablemos de nosotros mismos. Claro. Y ustedes escuchan. Mira, tema, pero bueno, todos no lo podemos pasar. A mí lo que me pasa, Flavio, le cuento, es que cuando no podemos poner todas las noticias, me quedo mal. Sí, se queda. Porque siento como que, como una angustia, que le fallamos a la audiencia. Porque son noticias muchas veces que en otro lugar no las consiguen. Es verdad. Y tenemos, qué compromiso. Muchas veces. Y digo, cuando asumimos esto de hacer la prensa, dijimos, vamos a optimizar el tiempo 100%. No podemos perder tiempo en temas que no sean noticias, que no sea la información, porque la gente, al tener una dosis sola semanal, una vez por semana, se le hace difícil tener que nosotros podamos vehiculizar todas las noticias. Claro, por ejemplo, si yo le cuento el lunes, por ejemplo, ¿qué noticia hay el lunes? No interesa. No sé, pero por ejemplo, yo el jueves, sí. Un día frío. Un día complicado, frío. Uno se levantó y salió a la calle y la cosa no parecía que venía bien. Sin embargo, que a las 3, 4 cuadras de mi casa me crucé con Januzzi. Y ya me quedé contento hasta hoy. Entonces, y no es para mí. Claro, porque lo vi ahí y estaba. Estaba explicándole una jugada a un guardacoches. Pero sensacional. Yo el otro día tuve oportunidad, hablando de famosos, de ver a Juan Castillo, es el del Pizza NT. Creo que sí, yo no los conozco mucho a esos muchachos. Sí. Pero creo que se llama Juan Castillo. Juan Castillo, enfrente a Jefatura. ¿Qué hace? De Montevideo, no le quise preguntar nada. Seguramente iría preso. Estaría pronto a declarar, quiero pensar. No sé bien. Esa gente yo... Creo que de todas formas, si fuera preso o iba a defender, no es el lugar que tiene que tener un presidente de los sindicalistas. Creo que le hace mucho mal al movimiento sindical que uno lo vea en las inmediaciones de la jefatura. ¿Y sabe qué? Porque los dejan al lugar de unos delincuentes. No, porque él está representando a todos los sindicalistas. ¿Y no ser un informante? No sé, espía. Claro, pero no se olvide que los policías ahora tienen un sindicato. Pero lo tendrían que recibir, no poder al frío, hacía un frío. Y él estaba bien vestido, ¿no? Eso sí tengo que... ¿Ah, sí? De saco, corbata... mire. No sabía que era todo de jean y No, se ve que no siempre, por lo menos. Mm-hmm. Esto era en horario de... Lo que me llamó la atención es que estaba desatendiendo las tareas del puerto, porque él trabaja en el puerto, y eran las 3 de la tarde, y el puerto trabaja hasta las 5. ¿No trabaja 24 horas el puerto? No, pero en el área de oficina, vamos a... Al este, quiero la Administración Nacional de Puertos, ¿trabaja él? Creo que él es empleado... ¿Empleado público? Él es empleado público, sí. Ah. De los más sacrificados. Sí, los empleados públicos hoy por hoy están llamados a ser los más sacrificados sentido. No lo dudo. Pero no sabía, mire, yo pensaba que era de la construcción el muchacho. No. Ah, pero mire qué cosa. No, bien vestido, si no, no les queda bien. No, porque si son de la construcción, por manos, más que se... La mano lo delata. Aunque la mona se vista de seda, mona esas se queda. Esas manos encallecidas y blancas de la mezcla y la cal que se le mete en los poros. Sí, no es el caso de Rubén Castillo, que tiene muy buenos modos. ¿No será Rubén? Rubén Castillo. ¿Qué Rubén? Es Rubén, no es Juan. No es Juan. ¿Usted habrá visto a Rubén Castillo? Rubén Castillo lo vi también la otra vez. ¿Sí? Después le voy a comentar en un programa más de esto. Tiempo. No lo vi ahora. Y el otro día, hablando de cosas en la cosa importante. Me dolió mucho, vi a Maglione pelado. No. Si él tiene un gatito. No. Totalmente pelado. No sé. Me preocupó y no me gustó. Pero, yo sé que lo dejó mal con esta noticia. Siempre le dijimos... El peluca Maglione. El peluca Maglione. Y un poco justamente para llamar la atención por la abundancia del pelo que tenía. Su cabello, pero totalmente pelado. Parecía una muñeca con todo ese pelo así, impresionante, maravilloso. Sí, pero no. Pero estaba... Oh, me deja mal. No, ya sé. Yo sabía, digo, esto que digo acá es una bomba. Se fue. tira una bomba acá en la mesa de trabajo de Monóculo. Yo creo que como esto va a afectar mucho a la gente. A no ser que haya perdido el pelo, todo es abundancia capilar en esta semana. No, pero vio que está... Como el cambio de estación, digo, como los perros. Vio que los perros cambian el pelo. Capaz que sea porque está en la época. No sé, porque también está el problema que puede tener una tiña. Puede ser. Entonces pierde, si fue circular, la falta de... No, es parejita, le digo. No, pero digo, acá arriba de la cabeza es circular, así. No, es todo, es circular y acá en los laterales también. Tenía toda una ausencia. No estaba pelado, porque ahí sí que me muero yo también. Sí, sino que... Pero veo que está de moda ahora ponerse esos pelado. Esos escasos pelos largos. Es elegante, siempre es elegante. Lo que pasa es que es elegante. Exactamente. Miren, le voy a mover un poco la cámara porque, o acérquese un poco acá. Eso que sé, lo que pasa es que esto es un concubinato. Acá, usted tiene ahí un monitor. Sí, ahí, pero no me gusta mucho. Yo soy de la radio, no soy de la cámara. No. Bueno, está bien. Y nunca, esto me lo enseñó un cameraman de muchos años, de Saeta, nunca mirar a la cámara. Jamás. Pecado mortal. Y cuando hacen el cambio de cámara, siempre después. Claro, para darle protagonismo humano, para humanizar la televisión. Eso es lo único que lo hace, que no respeta esos códigos, es Cacho de la Cruz. Que él siempre está como atento. Parece que estuviera más atento a las cámaras haciendo televisión que otros conductores. Pero usted sabe que me saca... Pero mire, hoy estuve toda la tarde pensando en Cacho de la Cruz. Qué divina tarde que habrá pasado. No, pero ¿sabe qué estaba pensando? ¿Qué cosa? A veces este país es ingrato. ¿Por qué hace cuántos años está Cacho de la Cruz en televisión? 40 años. Sí, vamos a poner. En 1960 y poco ya estaba. Sí, el 67 seguro. 40 años. Y en toda su carrera no ha tenido un show con su nombre. Sí, siempre Cacho Bochín. Cacho Bochinche o el show del mediodía. Es como medio despreciativo, podemos decir, Cacho Bochinche. Sí. No sé quién inventó ese nombre que lo deja por el suelo. Exactamente. Por el piso. ¿Y cuándo va a existir el show de Cacho de la Cruz? Exacto. El programa que él se merece y todo el Uruguay, por supuesto. Obviamente. Y siendo argentino igual. Siendo argentino, siendo pero argentino. Un argentino bueno. Es un buen argentino. Es un buen argentino. Pocos hay. Él es uno. Exacto. Quizás, qué linda iniciativa. Podemos elevarla. Yo tengo gente muy conocida ahí en Canal 12. Canal 10. Conozco a Daniel Luca, por ejemplo. Ah, bueno. Puedo acercar una carta ahí a ver que lo proponga. O a Puglia, usted que habló en Canal 10, porque Puglia es uno de los responsables que ahora esté haciendo o empiece a hacer, y eso se lo recomiendo a Warren, un programa de del saber, Víctor Hugo Morales. Ah, es que Víctor Hugo es un sabio. Se viene la semana que él viene. Él sabe, creo, todo, sabe más que Pancho Ibáñez. Sabe más, sí. Y además no usa bigote. Claro, eso es más sabiduría. Claro. Porque el bigote muchas veces oculta la ignorancia. Tiene razón. Yo creo que no va. No. Ya está. Bueno, pero a estar atentos porque nos pueden dar una gran sorpresa el saber uruguayo. Yo supongo que las preguntas serán muy difíciles. Hablando del saber uruguayo y hablando seguimos con todos los temas enganchados. Un programa que recomendamos, yo no sé si hoy creo que no lo emitieron o me lo perdí, el de Juan Carlos Elsa. Oh, Juan Carlito es una eminencia. Pero usted sabe, las preguntas son al nivel Locos de... Locos por el saber, se llama. Locos por saber o algo así. Saber. Son al nivel del saber de Desvelados, más o menos. Que es el programa que va a la noche en el 10. No. Lamento no acordarme alguna porque las opciones que dan de respuesta son... Pobres chiquilines, yo los veo transpirar con las preguntas. Claro, igual por suerte. El problema que tienen los chiquilines ahora, que aprenden cada vez menos. Claro, igual de todas formas, en ese grado de dificultad vemos cómo es un poco duro el programa porque muchos grupos quedan por el camino. Y bueno, la vida es así. Es bueno que lo aprendan desde chicos y no cuando crezcan se den contra la pared. Está bien, eso estoy de acuerdo. Está bueno, la verdad que Juan Carlito siempre fue... Es una persona bárbara. Una persona bárbara, nosotros lo queremos. Y él nos quiere. Y él nos quiere mucho. Y él nos quiere también. Eso no, sin ánimo de falsa modestia, nosotros lo queremos y él nos quiere. Sí. Es correspondiente. Tenemos la suerte de ser queridos por él. Y nos dolió mucho el tema del accidente que tuvo y de cómo se le destruyó la cara. Cómo se recuperó, ¿eh? Sí. Y también me dolió mucho cuando lo echaron del programa que estaba... la mañana. ¿Cuándo? Hace un poco ya más de tiempo. ¿Lo echaron? Sí, puede haber sido por las faltas. No las justificó. Y después. Si ahí lo han echado, yo qué sé. Patrones buenos como nosotros, pocos. Hay pocos. Y hablando de patrones buenos, ¿qué pasó con el señor operador? El señor Emiliano, tuve la oportunidad de hablar el día de ayer con él. Muy bien. Avisamos a la audiencia que Monocule hoy está siendo emitido desde la mesa de operación. Exactamente, desde la mesa de trabajo. O sea que cualquier error que ustedes encuentren en la emisión va a ser muy difícil que se produzca. Tiene un solo responsable y es Emiliano. Uh-huh. Si ustedes, por el contrario, consideran que es un gran programa el que asistieron hoy, es todo mérito de quienes lo hacemos, claro. Que en este caso recae sobre nosotros. Sí, sí, exclusivamente. La parte de operación exclusivamente de Flavio. Vamos a decir la verdad, yo acá un poco medio me rasco mientras él mueve todo el espectáculo. Pero usted escribió todo. Mire, vamos a mostrárselo a la audiencia para que sea testigo. Esto todo lo hizo en cuánto. 4 o 5 horas estuvo. No sé, no importa. Pero el tema... ¿Quiere sacarse cartel? No, está bien, pero el tema es que estamos hablando de la parte técnica. Exacto. La parte otra siempre es responsabilidad nuestra. Eso sí. La parte importante. Claro. Los contenidos. Lo neurálgico de todo esto. Ahora, si la parte técnica hoy tiene fallas, y bueno, Emiliano es el responsable y habrá que ver qué sanciones le corresponden. Exactamente, como le decía, ayer hablé con él y se mostró bien dispuesto. Hoy, sin embargo, mi celular se vio estropeado con un mensaje diciendo que tenía fiebre. No sé si tengo acá lo voy a leer textual para que se vaya. Hasta el número le voy a pasar para que todo el mundo se le reporte. Ah, qué lindo. Como corresponde ante una falta de esta magnitud, sí. ¿No? Flavio, estoy en cama con fiebre. No voy a poder... fiebre es la empleada de él. ¿Será eso? Sí, sí. No voy a poder ir hoy. Le pido está muy bien la empleada, está muy bien. Saludos, Emiliano. Cero. ¿Con mayúscula fiebre? No, con minúscula. Bueno, me queda la duda, no sé. Si desde aquí le decimos a Emiliano que en caso de que sea, bueno, en caso de una enfermedad, tiene que venir con el certificado médico y los timbres profesionales correspondientes. Exactamente. Y hace minutos también se comunicaba vía Messenger Carlos Ops, que está en Italia triunfando, otro uruguayo de los que triunfa, que también nos decía que... No entiendo. Hay excusas que llaman un poco poderosamente la atención, que porque mañana tiene un día entero de trabajo y tiene que levantarse temprano y porque ya es tarde, se le haría muy difícil escuchar el programa. Déjelo por ahí y... Yo también trabajo mañana. Bueno, ¿y faltó? Tengo todo el día trabajo, no trabajo un rato. ¿Yo? Hay gente que trabaja solo algunos días, todo el día, y otros días no trabaja. Se ve que cuando les toca trabajar los descompensa. Qué cosa, ¿eh? Estar en otros países, porque en Uruguay todo el mundo trabaja todo el día. Todo el día y todos los días. Claro. Como corresponde. Sí, casi no hay gente que no trabaje. Es verdad, no hay desempleo. ¿Cómo se ha abatido esa cifra? Eso y la pobreza. Gracias a Dios. No hay por más. Suerte. No hay más. Ahora hay indigencia. El que no trabaja es porque no quiere. Exacto. Y también no está hoy acompañándonos Peggy Sánchez, porque también se encuentra indispuesta de salud. La 1 y 3 la tiene como poco, loca. Sí, pero un poco, qué coincidencia, ¿no? Emiliano con fiebre, Peggy Sánchez en cama. Sí. Es muy común. Claro, es muy común en todos los trabajos pasar este tipo de cosas, ¿no? Siempre el secretariado se enferma en conjunto. Claro, igual. Pero bueno. Está bien. Pero de todas formas nosotros tenemos que salir adelante y no nos queremos distraer ni un minuto porque queremos aprovechar cada uno de los segundos. Me encantaría que después de un tema comenzáramos con el programa. Una cosa más y sí. Agradecemos a Leo Villar que tuve la oportunidad de entrar en la página rompantodo.net y está abriendo su página, su portal. La foto de Monóculo de Todos al Espacio, un micro que tenemos, todavía no tenemos la aprobación absoluta de la NASA para poder emitirlos, pero el domingo que viene, si Dios quiere, van a escuchar en directo el documento que hizo posible Todos al Espacio de Monóculo. Pero claro. ya están engalanando rompantodo.net, se adhiere. Muy quizás bien. Sea uno de los que quiera viajar con nosotros también. Es verdad. Y hablando de música, también teníamos un comunicado. Teníamos un comunicado de alguien que hay que felicitar a la gente de prensa, realmente. Uh-huh. Usted, si quiere, entretenga un poco mientras no, yo llego acá. Es un programa sensacional que dan en BTV, que ahora le vamos a dar más información, donde pasan todas las músicas que pasamos acá. Exactamente. O sea, todo lo que escuchan acá lo pasan ahí, y además en vivo, o videos maravillosos producidos con el más alto costo y la más elevada calidad. Así que yo los invito a que ustedes... Hoy se lo pierden porque fue de 9 a 10 de la mañana, lo cual ya pasó. Pero el domingo que viene está... Pero el domingo sí, que viene, supongo que sí. La canción Nuestra Sin Fronteras, domingos de 9 a 10 de la mañana por BTV con Dulce Roberto Valdivieso. Que no es el jockey. No. Y por ejemplo, hoy se perdieron la música de Pablo Estramín, Carlos Alberto Rodríguez, Los Chalchaleros, Maciegas. Los Chalchaleros, qué grupo bueno que era, se disolvió. ¿Sin qué? Se separaron. No, pensé que le había pasado algo, habían quedado disuelto. No, algunos se murieron, creo, pero el grupo... ¿Y eso fue motivo suficiente para disolverlo? No, lo que pasa es que, no sé, no solo los grupos de rock se separan, los grupos de folclore también. También, tienen muchos problemas intestinos a veces. Sí. Todos por Santa Clara de Olimar, nota con Oscar Masita. Sin comentarios. Visitamos el laboratorio Merial. Ahí hacen vacunas. Conoceremos el Valle del Lunarejo en Rivera. Hablamos con el comunicador Pablo Viera de CX4 Radio Rural. Y no aparece, después aparecen unos teléfonos de contacto que ya vamos a tener contacto con esta gente porque se lo merece. Uh-huh. No aparece para nada mencionado Monóculo en ninguna de las cosas. Se ve que debe haber llegado mal el mail. Sí, a veces se estropean en el camino. Exactamente. Después tenemos que agradecer también, felicitar a Andrés Mastrangelo nuevamente porque uh-huh. está siendo nominado un artista impulsado por Monóculo, ahora como escritor de relatos cortos uh-huh. en un concurso de España. Desde aquí un saludo para Mastrangelo. Y Gux, que no está haciéndose presente aquí en el programa, también igual quiso colaborar mandando una versión Windows Plancha Edition para que la gente menos capacitada, como son las planchas, mm-hmm. puedan manejar igual las herramientas de Windows. Le agradecemos estas colaboraciones. Creo y ahora es, sí. Es una skin para el Winamp o... No, es un instructivo. Ah. Es un JPG instructivo. Ahora sí, no, nada más, no vamos a hablar de nadie más. Solo nos vamos a remitir a las noticias porque no podemos perder... La gente está esperando. Porque no podemos perder un segundo. Como usted me decía, vamos a escuchar un poco de música, bueno. y luego continuamos. Born darkness, had to find my way up to the sun. A lot of battles, so I've lost the sun for my one. Let me tell you, boy, you ain't seen nothing yet. There's nothing in this I'm ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Y ahora sí, continuamos según el cronograma preciso de Monóculo. Vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela, por favor, Warren. A mí me deja, mire, la verdad, mal, porque veo que es un síntoma de un retroceso en la democracia en todo el continente. Creo que sí. Y de todas formas, vamos a decir de qué estamos hablando. El presidente, el señor Hugo Chávez, ha resuelto, al igual que Tabaré Vázquez, pero por diferentes motivos, Tabaré Vázquez revocó la licencia a los hermanos Rupeñán, una gente que nosotros tenemos mucho que agradecer. Lo adoramos. Y quizás copiando el ejemplo, Chávez revocó la licencia de CTV Radio Caracas Televisión. Radio Caracas Tele. RCTV. Radio Caracas Televisión. Radio Caracas Televisión. Y si no es, debiera ser así. Debería llamarse así porque lo que uno se acuerda. Claro. Entonces, cuando uno se acuerda de algo, es el nombre que perdura. Bueno, y esto trajo miles de manifestaciones a favor y en contra. Sí, las que son a favor de la medida, sabemos, son todas pagas. Exactamente, son o gente relacionada directamente al régimen chavista. Sí, sobre todo familiares y amigos. Exacto. Y bueno, por otro lado, el pueblo que gusta de la libertad, que quiere decir su verdad o oír más de unas campanas. Escuchar, ahí está, escuchar las dos campanas, ¿verdad? No solo quedarse con la historia oficial. Es verdad. Y se da este problema. Ahora está cerrado este medio y, bueno, Monóculo estuvo directamente involucrado también en la clausura de esto. Fue un poco a iniciativa de Monóculo porque, primero que nada, nosotros defendemos la libertad de expresión de quien sea, aunque diga cosas que no nos quiere, pero sobre todo en Uruguay. Claro. No tanto en otros países. En otros países, como que los pueblos, además, tampoco, no siempre están capacitados. No están preparados. Claro, a veces no pueden discernir. Claro, por ejemplo, Uruguay tuvo un periodo de recuperación desde 1973 a 1985. Perfecto. En el cual tuvo que prepararse nuevamente porque perdió la categoría de país democrático por no estar en su pueblo capacitado. Exacto. Entonces se estudió durante todo ese tiempo, 12 años, dio un examen, lo aprobó y nuevamente la democracia reina en Uruguay. Hay otros países que no están muy capacitados y les dan algunas licencias de medio y hacerte alguna democracia más o menos así. Sí, así no. Y es el caso de Venezuela, muy claro. Uh-huh. Es una democracia. Rompe los ojos. Con muchas cortapisas, porque no es una democracia así que uno diga está bien, no. Además, Chávez es una democracia, acumula mucho poder. Acumula mucho poder y además ganó por muchos puntos, por muchos votos de diferencia, que eso también le hace bastante mal a la democracia. La democracia, para ser sólida, tiene que ganar por pocos. Claro, como acá. Como acá. Que tiene que haber segunda vuelta, o por lo menos Si gana, que gane el margen justito. Justito. Y bueno, el tema es que Chávez, nosotros estuvimos involucrados porque además habíamos visto un descenso muy importante en la calidad de las telenovelas. RCTV era el mayor productor de telenovelas de Venezuela. Venezuela. Una industria sin chimeneas. Sin chimeneas. Que nosotros, no es industria. No es industria, pero supimos disfrutar de muchos de sus productos, hasta que últimamente ha sido más suplantada en Uruguay por lo que son las colombianas. Es otra, es otra cosa. Ya no y las mexicanas. Y las son. Mexicanas. Y bueno, son todas las buenas. Clásicas argentinas y brasileras, las mejor son las brasileras. Las brasileras son buenas. Porque retratan la realidad. Además se ven bien, están bien iluminadas. Sí. Eso me y gusta. El doblaje es excelente. Exactamente. Uno casi va en sincronía con lo que van diciendo. Prácticamente. Así es. Prácticamente. Se ve que no, pero claro, parece que son, sí. Son la clase A. De las telenovelas, es la telenovela brasilera. Y después atrás viene la Argentina, también un segundo puesto, pero bien a bastante distancia de lo que son las chilenas, colombianas. Y después las uruguayas mexicanas. En otro estilo. No, las uruguayas están en el estilo uruguayo, ¿no? Más cine. Más cerebral, más cine. Un cine de autor. Exacto. Más profundo. Más profundo. Yo, o los sitcom, porque ahora Uruguay tiene sitcom también, como Piso 8. No me lo pierdo. No, Es más, estoy tratando de no verlo ahora para verlo todo junto después. Claro, yo lo que sé, porque me llamó el libretista y el creador de Seinfeld, que está en una crisis de depresión muy grande. No, de depresión. Porque yo le mandé el primer viernes de Piso 8. Solo un programa. Se lo mandé y le dije, toma, chupate esta mandarina. Y quedó. Jerry. Ya. Quedó mal. Y me pidió que nunca más le mandara nada de eso. Porque creo, no sé. Usted también jugó con el haz de la muestra. ¿No? Temo por la vida de este hombre. Qué cosita. Pero bueno, quizás nos fuimos un poco del tema. Pero es raro que pase. Estábamos hablando de esta medida que determinó Chávez. Nosotros, vamos a decir bien claramente, nosotros siempre estamos del lado del poder. O sea que si esto lo determinó Chávez, y Chávez es el presidente de Venezuela, nos parece lo apoyamos. Bien. En principio. Exactamente. Y tenemos que decir, y tenemos que celebrar también, que hay un legislador acá, en Uruguay, como es el caso de Semproni, que ya está también, ya de tiempo atrás Semproni nos sorprendió y no nos gustó porque nos afectó directamente comercialmente con el servicio militar obligatorio para la juventud. Filosóficamente impecable. De acuerdo, claro, perfectamente. Pero como nosotros teníamos nuestras brigadas monóculo, creo que está... Fue una competencia un poco desleal y se lo hicimos saber, inmediatamente retiró. Desapareció el tema de la discusión. Exactamente, le pareció muy feo. Pero ahora también nos agrada que proponga la censura en nuestra televisión. Y se quedó corto, yo creo que tendría que ser en televisión, en radio, en internet y en cualquier medio de expresión o escrito también. Estamos a favor de la censura y de la autocensura, que es la mejor. Es la mejor porque evita... Es la menos antipática. Claro, evita otras consecuencias. No sé si el tema de Semproni viene por el escándalo del otro día del baile del cañolango, o por alguna otra, porque con estos argentinos no se puede. Es que yo creo que Semproni ya es momento de que vaya a Argentina a censurar también. Es una buena idea. Ya lo está haciendo. Argentina tiene un organismo que se llama el CONFER. Es verdad. Que regula la programación que la gente puede y debe ver y la que no. Y eso está muy bien acá, lamentablemente. Sí, pero sin embargo, el organismo ese no controló ese programa. Que fue en vivo. No se pueden hacer programas en vivo. Este es el tema del Semproni. Exactamente. La censura tiene que ser previa. Exactamente. Quizás un poco recuperar. Lo que era la esencia de Sea Usted Juez por un Minuto. Claro. De Heber Pinto. Si es con llamadas al aire, se graba la llamada, se escucha la llamada y si se considera con un tribunal supremo, se emite. Claro, si no. Y como muchas transmisiones en los Estados Unidos de Norteamérica, que se van a gloria de la democracia. Claro, que se dice que son en vivo y tienen un retraso. de algunos segundos, por los cuales se monitorea lo que va pasando antes de que pase. Eso todo causado por la teta de la Jackson. ¿Les acuerda? Sí. Y acá fueron dos tetas. La de sí, Nazarena. Además más grandes. Sí, y ella de mejor ver. Sí, sí. Así que, ¿hasta dónde llegó el libertinaje? Prácticamente dos ubres. Porque estamos en la pampa lechera. Es verdad, hay que hacer honor. Vamos a hacer unas buenas ubres que se mostraron al mundo. Uh-huh. Pero eso circuló todo el mundo. Circuló todo el mundo. Lo que me llama la atención es que aquí hay un organismo regulador del tema de la minoridad, el INAME. Exacto. Que decidió que no había que hacer ninguna sanción contra los canales. No solo no censuraron en su momento, porque se puede cortar inmediatamente la transmisión. Hacer perder el derecho de transmisión, como se hizo en Venezuela. Eso sí. Tiene la facultad y la potestad, la tiene el presidente Tabaré Vázquez. Puede ejercerlo y debe. Yo creo porque que nosotros lo votamos para eso. Claro, mira. Pero no debía estar mirando eso. Porque está el canal Vaticano, que transmite 24 horas y yo creo que él lo mira mucho. Y pasa que es bueno. Es bueno y divertido. Es divertido. Pero lo concreto es que ahora hay un canal censurado en Venezuela, nos parece bien. Sí, pero lo que no me parece bien es que el propio Chávez nos prometió, y tenemos documentos por escrito para ser presentados ante la justicia venezolana y la uruguaya, que esa onda iba a ser para nosotros. Es verdad. Ahí. Que nosotros íbamos a hacer Monóculo 24 horas. Exactamente, un poco al estilo de Lalo Presidente, un poco así, Monóculo 24 horas emitiendo. No solo no cumplió eso, sino que los dueños del canal, porque él les confiscó las maquinarias, pero resulta que los dueños del canal están emitiendo a través de internet. Nos copiaron. Copiaron. Una vez más fuimos copiados y Colombia rápidamente, vamos a decir una palabra muy dura, alcahuetamente, les ofreció también el hecho de que puedan salir en un canal libre internacional ellos. No. Curiosamente los mexicaneó, siendo Colombia, pero ya sabemos de qué se trata. Cómo viene el tema, ¿no? Lo concreto es que acá hay medidas que nosotros apoyamos, pero hay promesas incumplidas. Sí. Y eso está jugando con la sensibilidad de Monóculo. Hoy por hoy la onda está siendo emitida un canal estatal con todas las pavadas que dice Chávez, con todas las estupideces que dice ese hombre, que es un verdadero dictador. Es un dictador. Un dictador total. Y que no ha respetado para nada los derechos de los venezolanos, que quieren una democracia porque están preparados para ella. Ya, ¿cómo es? Interamericana de Prensa. CIP. El CIP ya se manifestó. Ya le mandó una carta a Venezuela. Ah, entonces, bueno, tiembla Venezuela. Tiembla ya, Chávez. Ya se lo mandaron. Y desde acá de Uruguay también, ¿eh? Sí, porque creo que Arvilla es uno de los jefes. Es uno de los capos ahí. Sí. Ya, o sea que está en una delgada línea Chávez. Puede ser que caiga y se acabe la era Chávez. Y no sé. No sé. ¿No sería el primer que se cree rey para toda la vida? Que hasta que surge Uruguay ahí a tallar y bueno, y pone las cosas en su lugar. Y hablando de democracia, parece podemos enganchar este otro tema, tenemos que celebrar lo que pasa en Cuba. Ah, sí. Estamos hablando del poder, un poco claro, para que la gente entienda cuál es la posición filosófica de Monóculo frente al poder. Cuba, es de sumisión y de obsecuencia. Claro, Cuba, que es la democracia más antigua del continente, de 1958-59. Es por ahí, sí. Celebró la semana pasada los 10 meses. 10 meses en el poder del murguista. El murguista, el muchacho que hace las letras de Jaime Ross. Raúl Castro, con un perfil completamente diferente a lo que es su hermano Fidel, que se ha dedicado a lo que es el análisis de las relaciones internacionales y hace un modelo de Benetton. Modelo también, pero hace muchos editoriales muy largos y los envía a todos lados del mundo y todo el mundo está encantado con esta nueva actividad por de él, favor, ¿no? Claro. Pero Raúl está llevando muy bien el tema en Cuba y desde aquí lo saludamos. Exactamente, desde aquí un saludo grande y bueno, también estamos pendientes de recibir el pasaje prometido para la isla, que no sabemos. Sí, tenemos unas actividades allí programadas, pero si no viene el pasaje no podemos ir. No podemos ir. Fíjese ahí que dice Gux acá. A ver, ya, a ver. Fíjese ahí un poco, yo le digo... Estoy que no me pongan falta. Si tan solo el chat un día funcionara. Bueno, puede participar Gux. No, no le ponemos falta, no se preocupe. Gux está escuchando, pero también tiene la posibilidad de usar el chat que se genera en la pantalla de Stickcam. Le decimos a la gente cómo está ahí Fiasco y está Fabiana también identificados, y después hay otra gente que no se ha identificado, pero que está siguiendo de todas formas nuestra transmisión. Mandamos un saludo a esta gente que podemos reconocerla a través de las redes, de la red de redes. Impresionante todo esto, me impresiona mucho. Warren, un poco de música para destaponearnos un poco, porque estamos que somos una catarata de información. Es impresionante. Que es también lo que pueden ustedes asistir a www.monóculo.com. Ahí hay un titular que dice Monóculo News. Ahí pueden estar informados las 24 horas de lo que pasa aquí y en el mundo. Hay siempre noticias. Siempre. Pero sabe que hay mucha gente que a mí me han comentado, no las mira hasta que nosotros las... O sea, nosotros durante toda la semana vamos generando las noticias. Claro. Y se van agregando. Pero hay gente que no las mira hasta por que respeto. Nosotros... No, porque le gusta más cómo las tratamos nosotros, se las damos masticado y después lo pueden leer. Ahí está. Bueno, pero puede ser. Es un buen momento ahora para leerlo porque prácticamente vamos a ir ya... Vamos a ir desarrollando parte de ese caudal informativo. Vamos a la música, ¿le parece, Warren? Bueno, y continuamos. Ah, una cosa. Diga. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a poner? Acá. Bueno, ¿qué quiere escuchar? Esa está bien. Esta. Esta piba... Uh-huh. Amy Winehouse. Sí. Es producto de nuestros de nuestras escuelas de y de rehabilitación de drogadictos y borrachos. Es bueno decirlo. Ella es una... Solo por un día. Sí. Solo por un día es el lema de las escuelas monoculares. Ahí está. De recuperación. Es ahora nuevamente alcohólica. Completamente. Dejó y de pagar y se alcoholizó. Sí, se alcoholizó y ha tenido que suspender varios espectáculos porque se encontraba ebria. Y últimamente se cayó borracha y se rompió todos los dientes. Una chiquilina nueva, 20 y pocos años. ¿Eh? Ah, bueno, tiene mucho para dar. Sí, sí, sí, sí. Vamos. Thank you. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Ahí pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos un poco revisando la sala de chat. Por otro lado, también clamaba Zoraide que no mandáramos nadie a la sala de chat porque no todo el mundo puede acceder. Bueno, es verdad, no todo el mundo puede acceder, pero es así, la vida es tan injusta que a veces unos pueden y otros no. ¿Qué vamos a hacer? Sí, bueno, eso, algo de eso vamos a hablar en el correo del programa. ¿Qué tema? Está todo el mundo hablando de eso, el tema del doping. Es verdad. Con preocupación y con tristeza pudimos constatar que un jugador del Club Nacional de Fútbol fue víctima de un análisis apócrifo, sí, que determinó que había consumido alguna sustancia ilícita. Sobre esto me quiero detener un segundo, sí, Warner, y después lo dejo, porque la otra vez tuve oportunidad de escuchar a un colega de CX30, la radio a la medianoche, un programa que se llama Cero Hora. Fútbol Cero Hora. Puede ser, ¿no? Sí, puede no, ser. No, ¿cómo se llamaba el señor? No tengo el nombre, lamentablemente no tengo el nombre, pero me gustó mucho cómo abordó el tema, porque bueno, es un programa periodístico carnavalero. Es perfecta la mezcla, ¿no? Sí. Entrevistó telefónicamente a un directivo de Nacional cuando todavía la segunda muestra no había sido mostrada, no había sido evaluada. Entonces existía la sospecha del doping y le pregunta a el personero del Club Nacional de Fútbol. Dice, ha corrido rumor que podía ser, no me acuerdo exactamente, pero vamos a ponerle el caso. Puede haber sido un ACF4, por ejemplo, cuando era solo él que tenía ese rumor. Ya había circulado que era una droga y el dirigente de Nacional le dijo, no. Esto se trata de una droga social y eso es lo que ha trascendido. ¿Cómo el periodista con astucia, tirando verde para cosechar Maduro y además en una posición que nosotros siempre compartimos de alcahueterío, a ver si pasa? No, claro, pasó, porque el de Nacional no entiendo por qué no se dejó alcahuetear. No me gusta porque eso. Porque además hubiera quedado bien. Exactamente. Bueno, nosotros si alguien nos alcahuetea, lo primero que le decimos es que tiene razón. Claro. No nos gustó esa actitud de Nacional. Y después, o sea, bueno, así, el otro día. Así las cosas que pasan en Nacional. Los jugadores se les drogan. Y nosotros cuando les dan la bandejita para ver si zafan, no agarran. Y bueno, no, ahí están, no le ganan a nadie. Con una declaración de un dirigente, de un alto dirigente nacional, diciendo que sí, que podía ser un antigripal, era otra imagínese cosa. Que ya esa segunda prueba no sé si daba positiva. Por eso, pero no, así, con esa actitud. Y más en un programa como ese, ¿no? No, prestigiosísimo. Que además está todo y el mundo escuchándolo. Y escuchado, puff. Si a veces, es más, a veces ni llamadas le entran de noche. Claro, porque la gente está escuchando. Porque está tan taponeado, es que ya al final no entra ninguna. Y eso lo dicen. Es que cuando muchas veces, a mí me pasa en programas que tienen contenidos interesantes, y uno no puede llamar, porque si llama se pierde el programa. Claro, y es lo que le pasa a ellos. Sin tenerlo primero. Pero bueno, así estamos. Bueno, el caso, vamos a mencionarlo brevemente, nos comentó el otro día justamente Julio César Maglione. Tú vino hasta acá, yo estaba, usted había salido, y me comentó el tema, me trajo el... ¿Y lo vio con gorro? ¿No lo vio pelado? No, yo no, venía con gato, venía con el pincho. ¿Venía con Quincho? Sí. Yo lo vi entonces. No, pero es que a lo mejor el tipo es... así. ¿Lo usa o no? Claro, como el... Capaz que yo lo agarré en un mal como día. Como se piensa que como es como un sombrero. Puede ser, y que estaba fresco. Se pone sombrero, a veces no. Y, sí, la nota que yo vi, debo confesarle, Warren era bajo techo. Capaz que él cuando llega claro, a un lugar, llega, después que se queda un rato, se lo saca. Claro, el Quincho es más bien para cielo abierto, ¿no? Para claro, una cancha claro, abierta, para todo eso. Él cuando va al fútbol y todo, se pone... y va la, cuando entra, por ejemplo, a la natación, que hace calor adentro de las piscinas cerradas. Calor insoportable. Se saca. Lo guarda. El bolsillo de la malla, de la malla olímpica. Pero claro, bueno, vamos. Él trajo el tubito, me trajo el tubito, me trajo el resultado del análisis y evidentemente este muchacho Viruta, Pero usted que lo conoce más personalmente al Viruta. Sí. Cuéntenos. No, él es un muchacho muy, muy respetuoso. Fíjese, a modo de ejemplo le comento que cuando se empezó a hablar de él y empezó a ser motivo de notas y todo eso, le empezaron a decir, porque aparentemente es un muchacho de tez morena, y le encontraban un parecido al Chengue Morales, famosísimo y maravilloso jugador Chengue Morales. Chengue Morales, me acordé, le ganó a Uruguay y Australia el otro día, lo dejamos en Trossi. Sí. Para la contra. Ahí está, para que tengan. Y el muchacho este dijo, no me digan Chengue, porque yo respeto mucho los logros de Morales, díganme Viruta. ¿Cómo quiso marcar ahí una presencia, no? Firme, claro, y sólida. Una presencia sólida, pero respetuosa a la vez. Y seria. Pero sabe lo que pasa, que Nacional es un cuadro muy asqueroso y está muy mal rodeado este muchacho. Claro. Y lo han llevado a las malas juntas, lo han llevado a mamá, quién sabe qué le dieron, le dijeron tomá esta bebida refrescante. Es muy común que se le acerque a alguien y le diga tomá una siempre bebida la refrescante. La bombilla. Claro. Si primero se la regalan. Claro, es así. Eso está. Después lo que le pasa a Maradona. Es lo que pasa al pobre Maradona, eso me da una pena. Pero bueno, este pibe se comió un garrón, es decir, porque si hubiera entrado una institución seria, como Defensor, por ejemplo, esto no le hubiera pasado. No, es otra no cosa. No le hubiera pasado. Eso es otra cosa. Hablamos de mundos diferentes. Pero bueno, lo lamentamos. Espero que le haya servido para ver lo que es la vida un poco. Creo que esto más que nada es una oportunidad para él. Claro, una oportunidad para reflexionar. Para, es joven. Es joven, puede rehacerse. Y bueno, no sabemos si podrá ir al próximo mundial, pero las cosas tienen sus consecuencias. Esto es lo que tiene que ser la enseñanza para él. O sea, somos libres, pero lo que hacemos repercute sobre los demás y puede repercutir sobre cada nosotros. Una de nuestras actitudes, por más mínima que parezca, repercute en algún otro ser humano. Efecto mariposa. ¡Qué película! Un peliculón, guar. Hablando de enseñanza. Sí. ¿Qué me cuenta? ¿Qué loco me cuenta? De la vida. ¿Qué loco me cuenta? De la vida. ¿Qué me cuenta de estos señorcitos? Yo sabe que no puedo comprender. No lo puedo comprender. Pasa que hay que no se trata de comprender, sino que hay que uno lo vive, es tan terrible que es así. No, usted no sabe lo que era el martes. El edificio donde yo vivo, en la Rambla, todos los padres desesperados que tenían que irse a trabajar y no sabían qué hacer con los chiquilines. Y los niños. Sobre todo la gente que está en la universidad. Son los peores, porque ocupan más lugar y sufren, porque ya tienen la psiquis más desarrollada. Y no entienden por qué filosóficamente este paro, lo que claro. implica, y le encuentran una vuelta. Pero a mí me preocupa un poco... Pero no tienen con quién dejarlos. Claro. Me preocupa un poco los niños, las angustias que les provoca esto de los paros también. La angustia y lo que es... Muchas veces, Flavio, se habla, y se hablaba, y me parece bien, de los millones de dólares que pierde el Uruguay cuando se hace un paro general, por ejemplo. Esto... difícilmente lo podamos medir en millones de dólares. Exactamente. Pero no es cuantificable en moneda. En moneda. Pero, ¿cuántos años puede hacer perder a Uruguay en la escala mundial de enseñanza este paro de un día que llevó a un atraso en lo que son el aprendizaje de los niños. Porque además se pierde, porque si uno perdiera solo un día de clase, bueno, después lo recupera de repente un domingo que los docentes resuelvan dar clases. Es muy común. Se da. O los sábados también. Pero el tema es que se pierde el impulso de aprender. Claro. Entonces ahí después, el primer día inmediatamente a un paro es de recomposición y de explicación a los alumnos de por qué pararon, y ahí se les va de repente media clase. Y después no agarran el mismo ritmo. No. Empalados, venían bien porque habían empezado, después pararon en Semana Santa. Exacto. Y después habían arrancado y venían bárbaros. Yo supervisaba varios liceos, forma honoraria. Como asesor, ¿no? Y me comentaban todos los docentes, lo bien que solo de públicos, no privados, no. Pienso que no es, no, y además no considero que sea propio porque son establecimientos que seguro que funcionan bien. Exacto. Pero en los públicos, bueno, uno no sabe. Y entonces iba en mi zona de incidencia, digamos, a todos los liceos, hablaba con los directores, que locos de la vida me atendían y hablábamos, sí. Y me decían lo bien que estaba todo. Yo veía que no parecía que eso fuera así, pero bueno, no. Pero a veces uno dudar, ni sabe, porque las generaciones cambian también. Claro, y ahí tienen otros códigos. Sí, es otra lengua. Es otra cosa. Y ahora esto lo dejo mal, y ya le digo, hay un informe de la UNI3. Que tiene una comisión de seguimiento de la enseñanza que preside Peggy Sánchez. Uh-huh. Y una pena que no esté acá, porque realmente ella podría dar de primera mano el dato, ¿no? Pero se hizo un estudio luego de este paro, y hoy por hoy los niños uruguayos piensan peor que antes del paro. Qué increíble. A veces uno... Primero, nosotros estamos en contra de los paros, sea cual sea, ¿no? Claro, eso, todo paro está mal. Porque ya habla de la quietud, de quedarse quieto. Pero esto es el futuro de nuestro país. No, y ¿sabes qué? Yo quisiera saber, ¿dónde estaban esos docentes que no fueron a trabajar? ¿Si hicieron una movilización? ¿Y si estaban todos en la movilización? ¿O si se quedaron en la casa, escuchando la radio? Mire, no quiero ni siquiera quiero pensar en una posibilidad así. Yo supongo que no, guarda. Me cuesta creer que una persona... A esta altura, cuando una persona que ha jurado ante Dios y el mundo enseñar y proteger a los niños y adolescentes, y más aún a los jóvenes en general, y dedicar su vida a ello, se dedica a cortar el proceso de enseñanza y aprendizaje por un capricho de quítame ahí unas pajas de 4 o 5 pesos locos, que se los puedo dar yo si quiere. Es verdad, porque claro, porque hay que decir que lo que están reivindicando, quieren el 4.5% del Producto Bruto Interno, sí, para el presupuesto de la enseñanza, y se les está dando el 3.8% incluyendo el plan de emergencia. Que está, bueno, que es prácticamente la verdadera enseñanza, la está ofreciendo. Ese sí, esa es una cosa que nos va a dar unas generaciones de los muchachos muy preparados. Está muy bien, nosotros estamos muy, muy, muy de acuerdo, sí, con el plan de emergencia. Siempre con Marina estuvimos de acuerdo en siempre todo. Ha costado estar en discrepancia con ella. Sí. Y, o sea que están ahí. 3.8, 4.5, por favor. Pero digo, vamos a no jugar con la matemática. Muy fácil. Si este paro hubiera sido, si en realidad la intención hubiera sido ganar más dinero, uh-huh, o que más dinero fuera la enseñanza, venían con los números, lo hablábamos, lo resolvíamos. Que entre caballeros. Claro, sin que tuvieran que parar. Exacto. O sea, este paro es un boicot a los niños y a los jóvenes. Es contra el futuro del Uruguay. Contra el futuro del Uruguay, exactamente. No afecta para nada a quien decide cuánto se otorga, claro, a la enseñanza. Pero bueno, es la gimnasia sindical del lugar. Sí, lamentablemente vemos que continúa y aparentemente esta gente no entra más en el estado además, físico. Un poco nosotros habíamos hablado con el presidente, cuando todavía no era, pero ya venía perfilándose. Y él nos aseguraba, no, durante mi mandato no va a haber paros, ni huelgas, ni nada, porque son todos míos, son todos de mi gente. Nos había comentado en un guiso que hizo una vez. Es verdad, un guiso criollo. Ahí está. Donde perdió también la izquierda fue ¿en qué facultad? O no, no, el Sindicato Médico del Uruguay. En el Sindicato Médico del Uruguay también. Sí, perdió, pero sabes que no tanto, ahí está medio complicado y muy parejo. Pero es la primera vez en la historia que en la lista de izquierda pierde el Sindicato Médico del Uruguay. Un poco, me parece que abrir el paraguas. Como que la gente se está dando cuenta que estos muchachos no es lo que no son lo que pintan, ¿no? No es lo que se pensaba. Nosotros de todas formas estamos totalmente de acuerdo con el gobierno y es nuestro discurso domingo a domingo la obsecuencia al poder. La obsecuencia. Obsecuencia, que ya que estamos, ya traemos el tema, no le sirvió al director del Museo de Artes Visuales, Kallenberg, que fue cesado tras tan solo 38 años de... Así no se puede, no se puede desarrollar una carrera. Claro, no se puede estructurar un plan. Claro. Porque lo que nosotros criticamos siempre es el cortoplacismo claro. De los puestos. 38 años no es nada. No. De hecho, hoy por hoy podemos decir que el Museo Nacional de Bellas Artes, que era el que dirigía ahora se llama Artes Visuales. Hasta el nombre le cambiaron. Exactamente. No tuvo el tiempo suficiente para transformarlo en un museo dinámico. La gente todavía no logró acercarse. Pero es muy poco tiempo, 38 años, como para hacer un museo vivo, que era esa la propuesta original. No se puede. No. ¿Cuánto tiempo estuvo sin que nadie ni siquiera supiera que existía el museo? Muchos más. O sea que revertir todo ese proceso en tan solo 38 años no da. No da y y aparte el tema de el trabajo que le ha dado estar bien con tantos gobiernos. Es verdad. Estamos hablando de que este hombre empezó con Sanguinetti. No, antes. Bueno, estuvo también con, pero digo, atravesó todos los gobiernos democráticos. Sí, pero ya aquí atravesó el periodo de facto y anteriores también. Yo creo que anteriores, no sé, me dieron cuenta. 73, 83, 93, 2003, 30 y sí, agarró alguno anterior, o sea que estuvo con Bordaberry también. Con Bordaberry también, y miren que en cualquier momento me lo acusan de algún delito a este. ¿Por qué es lo que le falta? Estamos mal ahí, el tipo fue obsecuente con todos los... gobierno, con quien estuviera arriba. Y ahora lo sacan así de un... No me parece. Yo lo único que deseo, no sé si le dan los años que se jubile. No creo. Aunque tiene mucho para dar todavía. Sí, yo creo que se va a dedicar a lo que es. Es una pérdida para el Estado, porque se va a dedicar a la actividad privada. Claro. Y bueno, le va a sacar a los clientes que tenía el museo, seguramente por un museo privado. No me está y va a cobrar entrada. Además se lo merece también. Sí, está porque, muy bien. Porque esa actitud que tuvieron con él, no me parece. No, y la muchacha esta que nombran ahora, que no me acuerdo ahora cómo se llama, eso no la conoce una nadie. Una improvisada, no la conoce nadie. No a Kallenberg todo el mundo lo conocía. ¿Quién es? Había labrado un nombre a lo largo de 38 años. Claro. Y ahora para que la conozcamos a esta, quién sabe cuántos años hay que pasar. Jacqueline no sé cuántos. Ya no me gusta el nombre. No sé. No me gustan los. Lo que espero que todos los colaboradores de este hombre renuncien. No sé. Y tengo gente cercana. Sí. Que también se apalancaron ahí en el museo y están trabajando. Y es con un poco menos de antigüedad. Sí. Pero van camino, ¿eh? Sí. Van camino también. Y no eran cargos políticos, sino eran cargos de alcahueterío, que es diferente. Que son mucho más difíciles. Son mucho mejores, exactamente. Pero bueno. Así se nos van los cargos. Otras cosas mariposas. Warren, un tema más de música. Temita. Y después continuamos. Never woke up. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Somos comunicadores sociales. ¿Me comprende? ¡La general de la ley! ¡Nobleza obliga! El mundo de la radio es un mundo de aventuras. La emoción de la noticia no te debe ser ajena. Por eso, no esperes que te la cuenten. Crea tú mismo la noticia. Con tus ídolos del éter, Super Cucurulo, Bati Naftalina y Ultra Teflón. Tres muñecos articulados para intercambiar noticias con tan solo un movimiento. Atención, los muñecos articulados de Monóculo no son tóxicos. Si te los tragás, al otro día los lavás y seguís jugando. Son las 8 de la tarde y cuarto. Continuamos, amigos, en Monóculo y lo prometido es deuda. Reclamaba Fabiana la escucha de este viejo spot de Monóculo de los muñecos articulados que nos hicieron famosos, que fue de divertimento. Compitió en igualdad de condiciones con el soplagol. Sí, y con la batalla y con la espada de los felinos cósmicos. También, es verdad. La que no tenía luz. La mejor. Y no es por volver siempre gente, a lo mismo. La gente recuerda más a los muñecos de Monóculo. Es verdad. ¿Qué me cuenta el otro día? ¿Qué espectáculo que nos vimos, Warren? Miss Universo. Notable. Notable el espectáculo, la ceremonia, tenemos que decir también. Cuente que... un poco más usted, porque yo, como estaba con problemas intestinales esa noche, salí mucho. Sí, no bueno. No pude ver todo. Bueno, nada, el espectáculo. No, sobre todo el final no pude ver. Yo más que nada me quería referir al organizador que creo que es una persona que está llamada a tener muy, muy, mucha vergüenza luego de que apareciera en fotos con la esposa de Menem. Un playboy que arrasaba sin ningún problema con la mujer ajena. Sí, porque usada, ¿no? Sí, pero de todas formas creo que no corresponde, ¿no? No, porque por supuesto que no corresponde. Es una señora, ¿no? Es una señora, señora y, Boloco, y más bueno. Que de lo que es un presidente, porque una vez que uno es presidente para siempre. Exactamente. Y bueno, y él es un poco el presidente de la organización de Miss Universo, que está claro que es... ¿Quién es Miguel Ángel Viera? No, no, lamentablemente no, no sé, el nombre no viene al caso. Lo que sí... Además ha perdido ya toda su notoriedad. Ha perdido notoriedad y ha perdido seriedad también al comprobar el resultado final de este último... ¿Cómo terminó? Yo soy hinchado por la norcoreana. Ganó la japonesa. Acá yo no sabemos si tuvo que ver... Pero si la norcoreana era rubia, ¿cómo puede ganar otra? Era la única. Ganó otra. ¿Vio? Creo que acá, a lo largo de la historia de los Miss Universo, siempre el premio estuvo en cierta medida relacionado con algún tipo de poder. Tenemos que tener en cuenta que Venezuela, a raíz de su poder en materia petrolera, fue muchas veces ganador de el certamen de Miss Universo. Estados Unidos también, Uruguay nunca. No sabemos no por necesitamos. Qué. No necesitamos. Porque es un premio menor. Claro. Nosotros tenemos Miss Uruguay, que es el más importante. Claro, y de ahí mandamos como... Es como un premio consuelo ir a Miss Universo. Claro. Una vez que una es una modelo es Miss Uruguay, le toca... La que va a Miss Universo es mi simpatía. Siempre. Claro, la clasifica a Miss Universo acá es mi simpatía. Miss Uruguay y la primera princesa quedan... No se molesta. Ni van. Pero lo que me llama la atención y me llama a preguntar, ¿qué tendrá Japón? Porque ¿en qué se destaca Japón actualmente a nivel económico mundial? Prácticamente nada. Es un país que viene de recuperarse de la bomba atómica. Hace un rato. Hace que dos meses, tres. No, y más. Quizás sea un país que... premio solidario, una cosa así, como un aval, así, a ver. Veo que es un país que es muy caro. Puede ser por eso. Y la gente tiene que trabajar mucho. Claro, capaz. Y se suicidan por el estrés del trabajo y porque. Son gente muy rara, inclusive con todo lo que ya conocemos. En primer lugar, esta chiquilina no debió ser aceptada por las anomalías anatómicas que todos sabemos que padecen los orientales. Los orientales, en el sentido de oriente, de lejano oriente, ¿verdad? Lejano oriente, este, como que no le hicieron el examen físico. O fue incompleto. O se lo hicieron con la ropa puesta. Es verdad. Lo llama. Parece poco serio. Ya había dado muestras. Yo creo que ya hubo alguna Miss Universo de color, ¿verdad? Si hubo, no me quiero ni acordar. Sé que mis Estados Unidos hubo, sí. ¿De color negro? De color negro, sí. Afroamericana, como le dicen ahora. Mire usted, ¿cómo uno pierde? Es indudable que Monóculo no puede abarcarlo todo, pero cuando pierde un poco de monitoreo se encuentra con esas cosas. Claro, pero además hay una cosa que se pierde, que es la siguiente. Durante muchos años, en la televisión y eso, pasaban documentales de África y eso, y pasaban las negras en tetas, digamos, y no había ningún problema, porque el negro era como un animal. Ahora, si empiezan a ganar muchos concursos de belleza, las morenas... Se la va a mirar con otros ojos. Claro, y va a haber toda una cantidad de material educativo, didáctico que se va a perder, porque los niños no lo van a poder ver. Exactamente. No sé, no nos gustó nada. Primero que nada, hubiera ganado, era mejor que ganara, obviamente, Miss Uruguay. No se dio. Bueno, está, no es la primera vez que pasa, pero creo que también se está perdiendo la seriedad al otorgarle el título a una persona de Japón. Sí, con porque todo digo, el respeto que nos merece en la población japonesa. Porque debe haber muchachas lindas. Debe haber. No era el caso. Pero no es el tema, no es la belleza solamente. Hay otras consideraciones que hacer. Hay que tener en cuenta. Y este... Vemos que sí, lamentablemente que Miguel Ángel Viera no es el presidente de Miss Universo. Sí. Es más, no sé si se encuentra en este universo. Está en otro. Pero muy feo. Y yo creo que directamente lo mejor que debía hacer Uruguay es no participar más de este chasco y dedicarse a la competencia interna y nada más, no interesa. En todo caso hacer un torneo Mercosur, una cosa así. Lo mismo. Me llama la atención los porteños que dicen que tienen las mujeres más lindas del mundo, no sé qué, ni picaron. Calladita la no otra. Dijeron nada. No se les escuchó. Fíjese ahí Warren que está de su pariente. No funca el chat de la web. No funca el chat de la web. ¿Cómo es? Cyrano. Cyrano. Lo que sí funciona es un chat que se genera en la cámara de Steadcam, que no todo el mundo ha podido entrar, pero hay gente que ha sido, luego de varios intentos, ha logrado entrar en ese chat. Pero de todas formas, si usted quiere aportar algo, lo puede hacer a través del MSN, a través del Messenger, agregando a su lista de contactos monóculo, @gmail.com, y ahí quedan incluidos. A ver qué dicen. Están hablando de Miss Universo. Pero mire la pregunta. Bueno, el tema es que está un poco desfasado lo que están escuchando, pero está claro nuestra posición de que hubiéramos querido ganar Uruguay por sobre todas las cosas, o si no, de repente que quede el premio en Latinoamérica. A mí me pone muy contento cuando, lo mismo en el fútbol, ¿no? Es cuando verdad. Es un cuadro de América que gana, me pone contento y yo disfruto mucho. Hablando de otra cosa, no sé si... Yo diría, me gustaría tocarlo quizás... Lo tocamos después de un tema musical, porque esto no lo hablamos previamente. Pero le digo que dos terroristas están al borde de desaparecer. Me deja patitieso. Sí, Uruguay se puso las cosas en su lugar. Ahora comentamos un poco. Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡El que sigue monóculo! Thank you. Continuamos, amigos en Monóculo. No se olviden que el próximo domingo, si tenemos la autorización oficial, estaremos emitiendo el testimonio exclusivo en audio estéreo de lo que nos tocó vivir en nuestro primer vuelo espacial, donde ustedes habrán visto la foto porque les llegó a su mail. Fue un gran desafío y bueno, le contaremos eso el próximo domingo. Hasta ahora solo podemos hacer publicidad gráfica, no estamos autorizados a hacer publicidad sonora. No, en estos momentos la NASA está estudiando todo el producto y nos dará o no su autorización. Pienso que con todo el dinero que hemos invertido en esto será positivo, ¿no? Pero de todas maneras, hasta no tener el papel, ustedes saben cómo es el tema de los medios de comunicación y que Monóculo no hace nada ilegal ni que se parezca, vamos a esperar tener todo el papeleo pronto y ahí sí se emite. Se emite. Por otro lado, ¿había algo en el chat o no? No, está, no importa. Warren, lo que hablábamos con respecto al terrorismo es que Uruguay, como siempre a la vanguardia, me gusta cuando hay países que dicen gastamos tanta plata en el terrorismo. Uruguay acaba de invertir, y voy a decir una cifra, les pido por favor que presten atención, $1,000,000, dije bien, $1,000,000 en armamento para combatir al terrorismo. Y, perdón, una pregunta. Sí. ¿Dólares americanos o canadienses? Americanos. $1,000,000 americanos está invirtiendo en estos momentos el Estado uruguayo para comprar armamento para combatir al terrorismo. Yo realmente no me gustaría estar en la piel de un terrorista al enterarse de esta compra de Uruguay. Por lo menos la piel de un terrorista que hubiera pensado y estuviera en vistas de atacar el Uruguay. Pero yo creo que con $1,000,000 de inversión Uruguay puede... puede transformarse en un poco el justiciero a nivel global, ¿no? Sinceramente, como poder podría. No creo que corresponda. Para no meternos porque, en el asunto. No, son problemas de los otros que se arreguen ellos. Nosotros tenemos la nuestra. Es mi opinión. Yo creo que igual. Creo que queda bien a veces de repente mandar un destacamento cuando se está el caso claro. Fueron los compradores que le iban a comprar a Estados Unidos y ya desbarataron un plan. Fue de costado. Sí, sí, sí. Cayeron al aeropuerto. Acá hay un atentado. Sí. Acá hay un atentado y pim, pim, pim, se liquidó el atentado. Se acabó, se desbarató todo. No se sabe nada, quiénes eran, cómo eran, no importa. El caso es que no explotó nada. No explotó nada. Pero sí, está bien, eso es una colaboración. Está bien, digo, nosotros tenemos... Digo, obviamente tenemos una amenaza muy fuerte con el tema de la empresa pastera. Claro, pero eso la tenemos nosotros. Pero claro, yo creo que es... Claro, pero el hecho de gastar $1,000,000... Hoy $1,000,000 es un platal en cualquier lado. Sobre todo en lo que es el tema de armamento, ¿no? O sea, $1,000,000... Usted puede, no sé, la cantidad de revólveres que puede comprar es impresionante. ¿Y balas? Balas, cualquier cantidad. Toneladas y toneladas de balas. Sí, sí, sí, sí. Impresionante. Yo creo que con el solo con el haber hecho circular la cifra. El enunciado. Uruguay se está convirtiendo en país libre de terrorismo automáticamente. Sí. Y eso es lo que me gusta cuando la plata es bien gastada. Es verdad. Porque uno dice, sí, está bien. Así da gusto. Bien, me encanta que se gaste $1,000,000 en esto. Que nos deja como blindado y encima todavía con la capacidad, si queremos, de darle una mano a alguno que ande por ahí. Igual creo que no habría que hacerlo, cualquier misión que se realice en el extranjero hay que cobrar, ¿no? Porque el armamento sale plata, ¿no? Por supuesto, pero estamos hablando de una cifra de la que no quiero ni repetirla. No vamos además a entrar en más gastos. Claro. O sea, ya gastamos, es bastante, está muy bien. Muy ahora, bien. Si ustedes quieren que los uruguayos los salven, paguennos. Exacto. Es así de simple. Porque además no creo que haya un solo país hoy en el mundo que pueda invertir $1,000,000 en la lucha contra el terrorismo. No. No hay antecedentes de la compra de armamento. No, estuvimos... estuvimos revisando hoy temprano el tema y... Traficantes de armas, cuando contactamos a tres, todos nos dijeron, no, yo vendo $300,000, 400 máximo, a reventar. Máximo, y con unas condiciones de pago horribles. Uruguay gastó $1,000,000 al contado, así, y a un solo comprador. ¡Pácate! Tomá. Tomá. Y se movió el mercado de las armas, quedó completamente desestabilizado. Estaba desbalanceado, sí, a nivel general. Pero es una buena noticia. Sí, es una buena noticia. Es una buena noticia. Que escuchen los profesores para que vean. ¿Vieron, señores? ¿Alguien del ejército y de la policía y de todo eso paró? No, no pararon. Le dieron lo que querían. $1,000,000. Exacto. ¿Ustedes cuánto quieren? Trabajen y lo van a tener. Y además creo que esos son lujos que se puede dar Uruguay, porque pueden ser tomados como lujos, porque es un país que abatió la pobreza. El otro día tuvimos las cifras. Ya prácticamente no tenemos pobres, y uno de los elementos que contribuyó a abatir la pobreza es el plan de emergencia. Creo que es la verdadera forma de abatir la pobreza. Regalar plata. Regalar plata. Ahí también uno se queda contento porque dice, bueno, lo que yo invierto en impuestos está bien destinado. Claro. Va a sacar a gente de la pobreza, que es menos favorecida que uno. Y la pone en la exclusión. Y la pone en la indigencia. En la indigencia. Exactamente. Porque, bueno, una de las cifras que se manejan para abatir la pobreza son $30. Y otra vez estoy hablando... en dólares americanos, $30 por mes, una persona ya deja de integrar la franja de pobreza. Y bueno, y ahí se les da mucho más que $30 en el plan de emergencia. O sea que... Claro, un dólar por día. Claro, de repente creo que un plan de emergencia abate a 4 o 5 personas. Si son 1.500 es más o menos, ¿no? Son $10, son 300... Son 900. No, uno y medio. Por cada uno del. Por dos plan de emergencia se abaten tres personas de la pobreza. ¿Qué tal, eh? ¿Qué país puede darse ese lujete? Y además, gratis. Sin que usted no tiene que hacer nada. Nada. Tiene algún trámite, no sé, algún. Sí, algo tiene de que polio, ir ahí al ministerio en horario de oficina porque después está cerrado, no se puede quedar esperando. Y antes también. Exacto. Y ahí ya lo sacan de la pobreza. Qué bueno, qué lindo que es este país. Qué fantástico. Estamos realmente muy bien. A veces cuando uno ve a los que dan las cifras y nos plantean los números, nos convencen. Ah, eso es lo que... Yo por eso me vuelco siempre a escuchar las cifras oficiales. Todo lo demás no me interesa. Porque acá también hay una cosa. El uruguayo es medio zorro, bastante. Y siempre dice que nunca muestra... lo bien que le va. Sí, es como medio avaro. Entonces, para siempre, la demostración. Contrariamente a lo que es el argentino, ¿no? Claro, es el exactamente, el contrario total. Fue de viaje a Miami, se compró no sé cuántas cosas, no sé qué. Sí, me fui, pero no sé qué mala era la comida del avión. Exacto. Clásico. Siempre hay un problema, siempre hay una cosa como para no dejar traslucir lo bien que estamos. Exacto. Pero los números oficiales no mienten, la verdad. Y no mienten. Porque son números crudos. Claro, despojados de cualquier interés. Claro, ya no hay pobres. Ya ¿qué no. país puede decir eso? ¿Puede decirlo Brasil, por ejemplo? No, ¿qué lo va a poder decir? Que tiene la gente sumergida en la miseria. Warren, por favor. Bueno, ¿puede decirlo Argentina? Pero por favor, Warren. Tiene las villas miserias esas por todos lados. Bueno, y termino. ¿Puede decirlo Paraguay? Menos que menos. El emporio del contrabando. La gente tiene que hacer ese tipo de cosas ilegales para tratar de sobrevivir, para ir llevándola. Bueno, no, lo puede decir Uruguay. Hay que decirlo bien fuerte y de frente, como corresponde. Y valga lo de frente también. Muy bien, muy bien. El jueguito por si no la entendieron, si no la entendieron, se la aclaramos. A ver si les entró en la cabecita. Warren, es maravilloso. Realmente a veces uno... se sorprende, y a veces es lo que decíamos hoy, no nos da el tiempo de 2 horas de dar buena noticia. Sí, pero es un poco la función que nos planteamos desde siempre, y en este caso en las emisiones del domingo, que la gente, la audiencia arranque la semana lunes con una sonrisa. Con toda la energía, exactamente. Claro. Y bueno, mucha gente, también hablando de arrancar con una sonrisa, hemos visto que mucha gente ha optado por bajar el programa de la página y escucharlo, yo quiero pensar, a lo largo de la semana o varias veces en la semana, no sabemos. Yo creo que da para varias escuchas, porque hay muchos niveles de... O sea, metamensajes. Claro, hay que decodificar una cantidad de cosas que una sola escucha, no todo el mundo creo puede absorber toda la información. Me gustaría que nos hicieran un reporte de esas escuchas a post emisión en vivo, a ver qué les quedó y qué quedan dudas, o en qué, de repente, me cuesta creerlo, pero en qué podamos estar fallando. ¿Le parece? Se puede, y yo qué sé. Bueno, está bien. Por lo menos recibimos el mensaje. Después ahí veremos si aplicamos a que consideremos que es válido o no, es otro tema. Pero sí, está bien, me parece bien. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Tenemos más temas, se nos está quedando el tiempo, pero les decimos, apronten sus billeteras porque vamos a estar inmediatamente tocando un tema fundamental, candente, que es por la libertad del mundo libre. Y por la libertad. We'll be right back. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. ¡El que sigue Monóculo! ¡Estás nominado, Warren! Qué bueno, Flavio. Una semana también en la casa tremenda. Impresionante, ha pasado de todo en el Gran Hijo de Monóculo. Participantes que se nos quieren ir, otros que quieren entrar, gente que no se siente a gusto, peleas internas, mucha tensión. Y lo que son, bueno, las estrategias de los participantes. Y las estrategias, exactamente. Vamos a recordar que está en la casa de Gran Hijo de Monóculo Oscar Magurno, Rodolfo Fattoruso, Maxi de la Cruz, Conrado de León, Fata Delgado, Abel Duarte, Guillermo Pelufo, Sonia Brexia, Gustavo de los Santos, Horacio Rubino, Gustav, Verónica Lavalle, Laura Martínez, Cristina Gallo, Carmen Morán, Eunice Castro, Daniel Lucas, Julio Luis Sanguinetti, Dani Umpi, Fernández Huidobro, René Pietrafesa, Sergio Puglia y Rosario Castillo. Y ha tenido que abandonar la casa. Muy emocionante fue ver la salida del Fata Delgado. Sí, y además esperado afuera de la casa por una multitud que le hizo sentir su apoyo en forma absoluta. Exactamente, estaba expert esperándolo. Es verdad. Que le regaló un caballo. Uh-huh. Y bueno, después ustedes lo habrán visto a lo largo de la semana en los diferentes programas donde se entrevistó y la participación. Y bueno, ¿qué le tocó vivir? Claro, un poco el público estaba muy disgustado con la actuación de Laura Martínez, que hizo toda una estrategia. No miró espontáneamente al Fata Delgado. Sí. Lo nominó y eso fue lo que provocó la nominación y luego la expulsión del Fata Delgado. Todo por ese tema. Y se habla mucho también de el posible romance que hay entre Eunice Castro y Sergio Puglia. Bastante controvertido. Porque además son dos canales diferentes. Es verdad. Que eso también trajo problemas a nivel de la dirección de ambos canales. Claro, fue, bueno, un tema que movió toda la semana, movió todas las estructuras y hace que hoy todo el mundo esté hablando del Gran Hijo de Monóculo. Exactamente. Todo el mundo. Otra de las cosas que pasó fue el que no fue un desnudo. Los medios un poco distorsionaron, fue un baile erótico de Cristina Gallo. Que dio que hablar también a lo largo de la semana. Sobre todo lo que fue la repulsión del público, que también lo manifestó nominándola, fue expulsada de la casa y no fue recibida por nadie. No, fue un poco triste. Tuvimos la oportunidad de hablar después con Cristina Gallo y nos comentó esa que no se sintió a gusto. Y quien sí abandonó la casa de motu propio fue Verónica Lavalle. ¿Por qué? Porque no se sintió, no se encontró. Malas ondas había ahí. Sí, como que no la dejaban dar el pronóstico. Es más, muchos de la casa pedían que diera el horóscopo. Para saberlo. El horóscopo, y después no acataban lo que ella decía. Si le decía, por ejemplo, es un día hoy para la reflexión, uno lo miraba y no reflexionaba todo el día. Y ahí sea, si decía, hoy te va a ir bien, y a él le iba mal. Le iba mal. O sea que ahí fue que optó por retirarse en la gala, que ustedes tuvieron la salida del Fata Delgado, también abandonó la casa Verónica Lavalle. Se está tramitando, todavía no tenemos, no podemos anunciarlo, pero va a llegar alguien, ¿eh? No sé si usted quiere adelantar algún nombre. No, hay uno que es cantado. Dígalo. Ángel Kallenberg, que estaría ingresando porque ya no tiene otro trabajo y quiere una experiencia nueva. Un hombre que, bueno, después de 38 años de trabajar, no ha decidido él, pero han decidido que no son necesarios sus servicios en el Estado, y entra en la casa de Gran Hijo. Exacto. Y entra con toda la fuerza. Con toda la fuerza de un ganador, y además un hombre con experiencia que puede aportar el grado de madurez que la casa no está teniendo. No, porque estamos, son están mucha juventud. Portando. Claro, fíjese. El caso de Rosario Castillo. De Pietrafesa. René, una niña prácticamente. Y hablando de Rosario Castillo, la que quería entrar, pero no sé si la vamos a dejar, es Rosario Castellano. Es verdad, nos pidió. Estamos viendo, la verdad no saben. Quizás si alguien se retira, porque el tema es que es vertiginoso, si no, no nos dan los plazos después. O si no, tendríamos que hacer una expulsión doble para el próximo domingo. No hay lugar en la plaza. ¿También? Vamos a decir que la verdad que es un núcleo habitacional evolutivo. Claro, entonces, está, muchacho. Es una cámara que transmite las 24 horas vía www.monoculo.com. O sea que ustedes pueden estar chequeando todos los movimientos de la casa a cualquier hora. Las 24 horas del día está ahí el monitoreo. Y bueno, y para que vivan un poco la experiencia. Es realmente fascinante. Yo el otro día me quedé toda la noche. No dormí y me quedé mirando la casa. Es linda la parte cuando estaban durmiendo ellos. Cuando duermen. A mí me encanta. Por eso, Yo los miro siempre a esa hora, porque después es aburrido porque hablan. Entonces, es mejor verlos cuando están durmiendo. Porque la puerta más como son, realmente. Sí. Bueno, esto es un flash informativo a lo largo de la semana. Quienes están sintonizados con monoculo.com saben que nosotros estamos realizando micros permanentemente, monitoreando minuto a minuto lo que está pasando en la casa del gran hijo de Monóculo. Y bueno, y como sabemos, al final va a haber un ganador o una ganadora. Puede haber equívocos para la audiencia, porque nosotros lo damos por hecho, pero quizás no. Solo pueden tener acceso a todos estos contenidos aquellos que hayan hecho el contrato, Gran Hijo, Monóculo con Monóculo. Claro. No es cuestión de apretar un link y ya verlo todo gratis. No. Esto tiene un costo y tienen que... tienen que escribir a monóculo @monóculo.com. Exactamente, esa es la dirección. Eso para comenzar el trámite. Esto es un trámite un tanto burocrático, pero a la larga se obtiene el beneficio de ser vidente del el gran hijo de Monóculo. Nada más, ¿no? Nada más. Vamos entonces a otra cosa, mariposa. Y hablando de otra cosa... Lo mencionamos hoy, aprontando los bolsillos. Es verdad. Es un tema que tenemos que resolver. Nosotros ya hicimos la primera parte. Uh-huh. Y a la audiencia le toca cubrirnos. Para que sea posible. Para que sea posible. Tuvimos que recurrir en un momento a organismos internacionales para que pusieran un poco límite a la injusticia, entre comillas, que estaba realizando la justicia. Las comillas solo contienen para la justicia, sí, perdón. La injusticia que realizaba la justicia a raíz de la detención totalmente impropia, indebida. Sí. Yo diría de mal educado, Warren. Sí, sí, sí. De los hermanos Peirano que están... ¿Sabes dónde están? En la tablada. Como si fueran unos delincuentes. Exactamente. Están equiparados con los peores delincuentes. Bueno, los organismos internacionales, ni lentos ni perezosos, se mostraron muy a favor de la iniciativa. Y muy, de muy céleres. Y muy sensibles también a la realidad que les tocaba vivir a esta familia. Porque más allá de que sean... Lo que le pasó al padre. Por eso. Se murió y le querían abrir el cajón para ver si estaba o no. Bien. Lo concreto es que obtuvimos la excarcelación y somos los garantes fiadores de la fianza. Sí. De la fianza, que son $250,000 por cabeza. Por cabeza, exactamente. Conseguimos a sacar a Dante. De verdad. Pero nos quedan José y Jorge. No nos daba el capital para todo. Si bien Monóculo es próspero, cualquier inversionista sabe que no puede invertir más del 10% de su capital. No, y además que nunca conviene poner muchos huevos en una sola canasta. Entonces tampoco podemos perder de vista otras cosas que estamos haciendo. Y además sabemos que contamos con una audiencia que es normalmente uruguaya y por lo tanto próspera. Y es verdad. Y bueno, para dinero. Además también, digo, el que puede escuchar Monóculo actualmente es una persona que dispone de conexión a internet. Uh-huh. Clase alta. Como claro, mínimo. Clase alta, porque una persona que gana... ¿Cuánto me dijo usted que gana? 6.400 ya ingresa en clase media. Bueno, o sea... Con 6.400 no le da para internet. No. O sea que tiene que ganar más. Más. O sea que es clase alta. Clase alta. Bueno, entonces, si son de clase alta... Todos esos que están acá hablando, son todos de clase alta. Exacto. Si son de clase alta, poniendo hasta balaganza. Claro. Lo decimos así, clarito para que lo entiendan. Mm. Hemos abierto una cuenta... Te tienen que escribir a Monóculo, a radio@monóculo.com, y ahí acercan su donación y después nosotros vemos la forma de acceder a ese dinero. Pero también pueden, si quieren, un poco para estimular, yo les invito a la gente que está en la sala de chat, que es... El doctor Petorra, Cincaño, Cirano, Fabi y Fiaco. Y dos más ausentes, no identificados, que pongan la cifra que van a estar donando y después nosotros ya vamos un poco para hacer nervio motor de los remolones de siempre, que quieren siempre donan a último momento. Esto no es una telemaratón, esto es una campaña para que una familia se reencuentre, para la libertad y para que la justicia sea un poco justicia y no... un menjunje que no se sabe qué. Un menjunje que, si vamos a, ya que estuvimos hablando de números, a lo que se le da al Poder Judicial, se le debe dar bastante más que $1,000,000. Es verdad. O sea que merecería todo el pueblo uruguayo una justicia con mayúscula y no esta justicia entre comillas. Como es la que tenemos. Porque además hay una cosa que es bueno destacar. Esta gente, porque le salieron mal las cosas, también el pueblo uruguayo ya invirtió más de $1,000,000. ¿Es verdad? Ya gastamos bastante más. Y pudimos reconstruir el país y tenemos el país próspero que tenemos hoy. Uh-huh. Bueno, hagamos las cosas, terminemos las cosas que empezamos. Juntemos la plata, no solamente para salvar la deuda del banco y para que todo el mundo, para que todo siga normalmente, sino para tenerlos en casa. Claro, a los que estaban al frente cuando todo esto pasó. Exactamente. Que, bueno, les pasó a ellos como les podía haber pasado a cualquiera. Y les pasó a ellos y ellos saben. Y ellos sí que saben. Claro. O sea que cualquier improvisado vaya a saber de la que no salvamos. La gente tendría que agradecer. Que solamente pasó esto con los bancos de los peiranos y no con todos los bancos. No, y que los peiranos, que les pasó a ellos esto que les pasó, siendo gente experimentada y capaz, por que eso domina. Digo. Si los bancos que estaban gestionados por esta gente hubieran estado en manos de cualquier improvisado, no quieren todavía pensar. Estaba confundido. Pero, liquidado. ¿Dónde está el agradecimiento de... el Estado uruguayo? No vamos a decir del pueblo uruguayo, porque sabemos que el pueblo uruguayo los admira, los quiere, como si fueran los héroes de los Andes. Exacto. Igual. Pertenece a la misma clase social. A la misma, se deben conocer. Exacto. Y ahora, además, me preocupa no solo lo que pasa con la justicia uruguaya, a la que, bueno, esto no está bien, pero en la cual en el fondo confío. Uh-huh. Pero hay dos de estos muchachos, José y a Jorge, sí, que son solicitados por la justicia de Paraguay. Perdona que me ría, porque para mí no coincide. No, pero tenemos que decirlo, es así. Allá en Paraguay hay algo que hace las veces de Poder Judicial, uh-huh, y que ha determinado que un pedido de extradición para Jorge José Peirano, que eso además se soluciona fácil, no se da la extradición y ya está. Claro, pero yo sabe cómo estaría más seguro, porque usted dice tal, que sigan presos, no se da la extradición, no sé qué. No, yo preferiría pagar la fianza, que los muchachos se escaparan. Claro, y ahí lo único que pasa es que, bueno, la plata queda toda peor. Pero ellos perdieron, ¿cuánto perdieron ellos? Pero está bien, ellos perdieron tanto que no pueden poner para su propia fianza. Por eso. Entonces, que lo que se gastó, como usted decía, para pagar la deuda de los bancos, que la estamos pagando todavía. Con mucho gusto, hagámoslo también, paguémosle la libertad a esta gente. Y para hacer un trabajo completo. Entonces esta gente se le paga la fianza, salen, se escapan. Como el otro que está en Estados Unidos, que todo el mundo sabe dónde está y no lo trae. Por algo es. Bueno, entonces que se vayan con el hermano o el primo o lo que sea a Estados Unidos, se vayan para allá. Que hagan su vida. Que se hagan su vida. Y nosotros quedamos con un problema menos. Tranquilos con nuestra conciencia por haber cobrado bien. Exacto. Que eso no todos los países pueden decirlo. Porque hay muchos países que los meten presos, ¿no? Y no los sacan, no los dejan. Vivo en Estados Unidos mismo, que como siempre decimos, se llenan tanto la boca de ser la democracia del mundo, a los del grupo Enron, sí, los metieron presos, como si fueran cualquier delincuente. Le ponen el equipo ese anaranjado asqueroso, como si fueran de Sudamérica. Sí, y los ponen ahí en la cárcel con todos esos delincuentes horribles que tienen allá. Eso. Todo dominicano, chicano, mexicano. Negro, así, cualquier cosa. Y tipo de Harvard, de Oxford, de lo que sea, tiene que ir ahí. Por favor. Pobre gente. Eso es justicia. No, alguna clase diferencial, una cárcel para. Bueno, acá se está haciendo. Acá la tenemos. Siempre tuvimos un poco. Siempre se tuvo ese respeto. Tenemos la cárcel central que no va a cualquiera. Exacto. Y ahora todavía tenemos una cárcel especial para algunos muchachos que se portaron mal en algún momento. Que son pocos. Son pocos. Van a pasar un momento amable en una cárcel en la que se van a respetar sus derechos humanos. Como además, lo es en todas las del Uruguay, pero en esta se van a respetar un poco más. Exactamente. Además, esto lo tenemos que decir, quizás no suene simpático. Hemos visto que no siempre las cárceles son el organismo de reeducación que sea. Que lamentablemente no. Lamentablemente no. Creo que esta gente, si la metemos en la misma cárcel que la tablada, no se recupera nunca más. Estamos ahí. Estamos a $250,000 por cabeza para hacer justicia. Usted no se metería la mano en el bolsillo con este noble fin. Si lo dejamos así. En el bolsillo del corazón. Es. Ahí donde lleva la billetera. ¿Qué más da? Muchachos, a ponerse por los Peirano. Por favor. Por favor. Guardan un poco de música para. No he visto. No llega nada. No llega ninguna cifra a la sala de chat. Quizás la gente están viendo. A ver cuánto van a poner. Siguen hablando de un caño, no sé qué. Pero mire lo que dice Cyrano, que estoy fumando en el interior de una radio. Estoy no fumando, es una radio. Pero no es tabaco. Esto no es por una favor. Radio. Dios me libre. Mire si voy a estar atentando contra la vida y la integridad de Warren Cucurula. Por favor. No, esto lo que usted está fumando es una cosa social. Esto es social. Claro. Totalmente. Vamos a escuchar un poco de música, amigos. Quedan pocos minutos y muchos temas. No se pierdan. I'm on a red light jack. Sometime I get a hop in my back. Sometime I'm going over here. Sometime my honey come back. Sometime I'm on a red light jack. Sometime I get a hop in my back. Sometime I'm going over here. Sometime my honey come back. Sometime I'm on a red light jack. Sometime I get a hop in my back. Sometime I'm going over here. Sometime my honey come back. Sometime I'm on a red light jack. Sometime honey come back. Tell my honey come back. Tell my honey come back. Tell my honey come back. Tell my honey come back. Tell my honey come back. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundas. La auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que sigue Monóculo! Sigue Monóculo y se despide rápidamente de una audiencia que está muy agitada. Es verdad. Queriendo bailar y con un caño y no sé cuántas cosas. Y los dejamos libres para que hagan todas las cosas que quieran. Les vamos a poner música. Ahora apenas cierre Monóculo, siguen con unos enganchaditos de Monóculo. Pueden bailar hasta más no poder. Déjeme un segundo, Warren, que lo... Sí, desde aquí les digo, para aquellos que se preocupan porque no aparezco tanto en cámara como Flavio, que es un acuerdo comercial que tenemos hecho en que él participa más. Él tiene un 75% de las acciones de Monóculo. Por lo tanto, le corresponde más cámara y yo lo tomo como corresponde. Bien. Exactamente. No tengo la opción, yo tengo la opción para comprar hasta el 50%. Vamos a decir bueno, una cuando cosa, junte la plata suficiente la voy a comprar. Vamos a decir una cosa que Monóculo está cotizando en la bolsa a partir de la semana que viene. O sea que ustedes pueden invertir en Monóculo también. Es una opción. Bueno, yo me despido, me tengo que ir, quedan libres y hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene, amigos. No se vayan, sigan en sintonía porque igual no cuesta nada y se sigue escuchando música. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.